Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Las infinitas formas del caos. Esto es Polución Sonora. Emitimos nuestra señal desde la ciudad de Quito, Ecuador. Nos pueden escuchar a través de la www.radiocce.com, www.radiocce.com, y en señal abierta también a través de 940 AM. Esto que suena se llama Polución Sonora en su edición cortita, digamos, porque el día de mañana también sonamos de 8 a 10 de la noche. Hoy estaremos conversando de todo un poco, entre esas cosas, industrias musicales, espectáculo, cosas que suceden así de la cultura musical y de la cultura del espectáculo, sobre todo acá en el Ecuador, porque está importante también como pensar esto de la cultura desde el lado de el espectáculo y del consumo. Ya vamos a estar conversando de eso. Le damos la bienvenida a nuestro amigo Adrián Torres, que nos acompaña del otro lado de los micrófonos. Chévere, amigo, ahí está musicalizando también esta tarde la Polución Sonora. Y vamos a escuchar precisamente algo de música en este segmento que tenemos los días martes. Les vamos a dedicar bastante tiempo a los músicos ecuatorianos, así que eso es precisamente lo que escucharemos a continuación. Esto que suena viene desde la ciudad de Macas, la banda se llama Los Canguiles, y escucharemos la canción Sendero Bendito. Suena Polución Sonora. Que me espera, camino sin aloha, sendero bendito, llévame con bien. Ahora que te vayas, despídete. Mañana que me encuentres, despídete. Pasado que me olvide, reza por mí. Ahora que yo llegue, envío por ti. Quiero que mis hijos, quiero que mi gente, quiero que mi pueblo conozca el sol. Quiero que mis hijos, quiero que mi gente, quiero que mi pueblo conozca el sol, sol que me acompaña, sol que te dura y que nunca batalla, sol que me acompaña. Sendero bendito, llévame con bien, ahora que te vayas, despídete. Mañana que me encuentre, despídete. Pasado que no olvide, reza por mí. Ahora que yo llegue, envío por ti. Ahora que yo llegue, envío por ti. por ti. Quiero que mis hijos, quiero que mi gente, quiero que mi pueblo conozca el sol. Quiero que mis hijos, quiero que mi gente, quiero que mi pueblo conozca el sol. Sol que me acompaña, sol que perdura y que nunca batalla. Sol que me acompaña, sendero bendito, llévame con bien. Quiero que mis hijos, quiero que mi gente, quiero que mi pueblo conozca el sol. Quiero que mis hijos, quiero que mi gente, quiero que mi pueblo conozca el sol. Sol que me acompaña, sol que perdura y que nunca batalla. Sol que me acompaña, sendero bendito, llévame con bien. Ahora que te vaya, despídete. Mañana que mi muerte, despídete. Pasado que no olvide, reza por mí. Ahora que yo llegué, murió por ti. Estamos de regreso, le damos un saludo también a nuestro amigo George que nos acompaña en la cabina. Y les decíamos que esta tarde vamos a estar conversando de todo un poco entre esas cosas acerca de espectáculos, cultura musical, etcétera. Y me surgió esta idea a partir de una anécdota que tuve en el concierto de Manu Chao, allá hace, no me acuerdo bien, unos 3, 4 años atrás que estuvo Manu Chao en el país. Un concierto muy bacán, muy lindo, se presentó con Calle 13 en el Estadio Olímpico Atahualpa. Muchas anécdotas que recordar, muy buenas, y anécdotas complejas también. Entre ellas, por ejemplo, que es la primera vez que me tocó esperar en la fila de un concierto unas 4 horas aproximadamente, todos en una masa humana. Todos aplastados ahí, todos impresionantemente aplastados, nadie se movía un ápice durante 4 horas para esperar la entrada. Cuando se abrieron las puertas, evidentemente ustedes se imaginarán el caos que fue. Todo esto para correr al frente y estar lo más cercano a Manu Chao. Obviamente era después de mucho tiempo regresaba al Ecuador y todo. Se abrieron las puertas, la gente corrió. Empezamos la gente que llegó al frente estuvo aproximadamente unos 10 minutos viendo el show. ¿Por qué? Porque la cantidad de gente que estaba atrás, en cambio, los empezó a aplastar muchísimo. Eso me acordé justo en estos días, precisamente ayer, sobre esto del espectáculo, y me llevó a pensar precisamente eso. ¿Por qué nosotros no sabemos consumir música específicamente? ¿Y por qué nosotros no sabemos de cultura del espectáculo? A veces satanizamos mucho esa palabra del espectáculo, satanizamos mucho la industria, satanizamos algunos conceptos que están muy arraigados, digamos, en la práctica de la cotidianidad, y en la música al menos está bastante ligada. ¿A qué me refiero con esto del espectáculo? Tenemos un ejemplo grande que creo que es el icono de la cultura del espectáculo, que es de Estados Unidos. En Estados Unidos todo lo hacen espectáculo, todo, absolutamente todo, desde los tiroteos hasta el cambio de look de algún famoso, etcétera. Todo es espectáculo, y eso les ha llevado a ser una sociedad de consumo extremo. Obviamente ese vendría a ser un ejemplo extremo de lo que estoy diciendo. Sin embargo, aterrizado eso a un nivel local, a una escena pequeña como es del Ecuador, creo que nos deja mucho que pensar. Entre esas cosas, ¿por qué esto de aplastarnos 4 horas para entrar primeros a un festival? Cuando al final sí vamos a ver el show, sí vamos a disfrutar de la música, y creo que hacerlo de manera más tranquila nos hace disfrutar de mejor manera. Como decíamos la semana anterior, el miércoles, también aprendamos a cuidarnos entre todos. Entonces, dado esto, claro, no, me lleva al hecho de cuestionarme como público el asunto de qué estamos consumiendo y para qué. Precisamente con esto que sucedió hace algún tiempo. Les seguiré contando de esto un poquito más adelante. Nosotros seguimos escuchando música. Esto se llama Polución Sonora, hablando sobre un poquito el espectáculo, la cultura musical, etcétera. Y les dejamos ahí algunas ideas sueltas para seguir conversando más adelante. Lo que vamos a escuchar a continuación, ya habíamos escuchado Los Canguiles desde Macas, una bandísima, sí, súper buena. Les mandamos un abrazo a Los Canguiles. Y ahora lo que escucharemos a continuación es lo que sucedió la semana anterior aquí en La Polución Sonora. Esto se llama Steel Anonymous. Ellos estuvieron de visita haciendo una sesión para nosotros en la versión del miércoles, y esto es algo de lo que estuvieron dejándonos como recuerdo, muy espontáneo, así muy muy nacido del corazón lo que hicieron los chicos. Así que escuchemos pues, esto se llama Steel Anonymous en vivo en Polución Sonora. Mátame con tu mirada más letal, la razón de mi necedad. Esperando lo que nunca iba a pasar, ahogándome en tu mar. Una forma fácil de morir. Sé que no soy para ti, pero puedo hacerte feliz. Soy un tonto engañándome. Sonido y creación. El cosmos. Los creyentes de las religiones del mundo comparten un objetivo final, el de unirse a un poder superior que está más allá de ellos mismos. El camino de esta transformación es la devoción. La religión hinduista, con sus diferentes creencias, no tiene fundador conocido. Y los orígenes de su tradición más antigua se remontan al menos a hace 5.000 años. Su gran cantidad de obras literarias, teológicas y filosóficas tiene una conexión particularmente profunda con el sonido, en forma de mantras. Está al frente tuyo, aún así no la ves. Tal vez te cego por ser brillante. Cada vez brilla más y más y más. Un mantra es una forma sonora de la divinidad, equivalente a su forma icónica, y a veces es verdaderamente más importante que aquella. Lo curioso es que, por medio de la repetición del mantra, el yogui que practica la meditación se pone en consonancia con Dios. Está dentro tuyo, está fuera también, y arriba es lo que abajo es. Todo es similar, simetrías, te va a encantar, te va a encontrar. El espectáculo, una de esas formas que hemos satanizado mucho durante mucho tiempo, de eso estamos conversando y de algunas otras cosas más. Esto se llama Polución Sonora. Les recordamos que también pueden vernos, ahorita que recuerdo, nos pueden ver a través de nuestro live stream en www.radiocce.com. Hola a toda la gente que nos está siguiendo por la web, y le mando también un saludo a mi amigo César, que es parte de este programa, el otro locutor, que los días martes no le pueden escuchar, pero ya nos vamos a dar la forma de que lo puedan escuchar. Vamos a ver cómo lo logramos. En todo caso, mientras tanto, le mandamos un fuerte saludo. Decíamos que en el espectáculo ha sucedido muchas cosas alrededor del mundo que ya todos lo sabemos, y que en el Ecuador no han pasado, en cambio, esas cosas. Por ejemplo, tenemos asimilado una cosa que conversábamos con una de las bandas hace algún tiempo. Tenemos asimilado el hecho de que el fútbol, al menos en el Ecuador, es uno de los espectáculos, entre comillas, más masivos. Sin embargo, Hay una gran diferencia entre lo que es masividad y lo que es cantidad, ¿no? Creo yo. En cuanto a lo que significa el espectáculo, el otro día hacían un análisis precisamente en una radio deportiva y decían que un equipo de fútbol no lleva en realidad mucha gente como uno se puede esperar. En los equipos de Quito hay equipos que llevan 8.000 personas durante, ¿qué?, 20 partidos. Y claro, al final es como que termina siendo un momento nada más en lo que significa la cantidad de la gente. Y es gente que se repite, hay que tomar en cuenta de eso. La gente que conocemos como hinchas es gente que está constantemente con su equipo, así que no hay un público nuevo recurrentemente. Cosa que no sucede con la música, por ejemplo. En la música sí tenemos un público recurrente desde hace algunos años, con los conciertos de Metallica, Iron Maiden, Kiss, algunos conciertos que en realidad han sido masivos, el de Extremo Duro aquí en la Casa de la Cultura, que sí han generado incluso esa novedad en cuanto al público y en cuanto a lo musical. Entonces, desde ahí estaría bueno preguntarse que en el Ecuador, al menos, ¿cuál es el espectáculo que más genera atracción? ¿El fútbol realmente? Porque es algo reducido al final, siempre son los mismos. ¿O es la música, en donde va creciendo un público nuevo, va creciendo constantemente, va ampliándose? Entonces, si lo pensamos desde ahí, creo que deberíamos pararle un poquito más de bola a la música como espectáculo, porque eso al final como que nos va a llevar a cuestionarnos otras cosas que también está bueno. Por ejemplo, al inicio les hacía referencia a esta anécdota mía de cuando fui al concierto de Manu Chao, que de hecho fue en el Estadio Olímpico Atahualpa. En ese entonces todavía no teníamos el Bicentenario. Pero sigue pasando lo mismo. Hasta ahora yo personalmente no encuentro un espacio o un lugar donde, por ejemplo, volver a hacer el concierto de Manu Chao. El estadio, si bien es grande, creo que brinda las comodidades, no es un espacio para espectáculos musicales. La Plaza de Toros, como su nombre lo indica que es una plaza de toros. El Parque Bicentenario también es un parque, es una plataforma de cemento en donde se ha improvisado escenarios, que es distinto. ¿Dónde está el escenario en donde podemos ir a disfrutar un concierto masivo? Por ejemplo, y si no hay un escenario grande, entonces construyamos escenarios pequeños. Eso es una cosa de que ha pasado, sí, en los últimos años. Escenarios pequeños en cuanto a espacios culturales, etcétera. Bastante interesante eso que ha sucedido también en estos últimos años. Cuestionarse esas cositas es importante desde el hecho de ver a la música como espectáculo y verlo a la música como parte de

Estamos de regreso, esto se llama Polución Sonora, transmitimos desde Quito, Ecuador, y esta tarde conversando acerca de música, espectáculos, industrias y generalidades en realidad, porque de este es un tema bastante amplio para conversarlo, pero está bueno aportar con una que otra idea. El día de mañana en la versión del nocturna de la Polución Sonora estaremos escuchando lo que fue todo el viaje que hicimos a Cuenca, un viaje sonoro en donde nos encontramos un montón de personajes, músicos, público, teatreros, etcétera, y trajimos bastante material de eso, así que el día de mañana estaremos escuchando completa esa transmisión desde Cuenca. Y asimismo, en la siguiente semana estará en vivo junto a nosotros en la cabina una banda desde Puerto Viejo, les había dicho, se llama Sexabret, así que estén pendientes de eso. Le mando saludos a César, que está ahora sí conectado, me está ahí mandando alguna información que es importante ahí, así que precisamente de eso les voy a hablar. Esta tarde, si es que ustedes tienen tiempito, hoy mismo desde las 6 de la tarde, así que se acaba la polo a las 3 de la tarde, come algo, se abriga un poco y sale para el Mixturas 3. Esto es video y música en la era del streaming, organizado por Mixturas y Radio Cocoa. Esto va a suceder hoy a partir de las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche en la Universidad San Francisco de Quito. Documentar, producir videoclips y realizar sesiones se ha convertido en un aspecto fundamental de la promoción de música independiente en el Ecuador. Para esta edición de Mixturas, algunos de los productores audiovisuales con más experiencia en el campo hablarán de sus procesos creativos, de sus esfuerzos de autogestión y de las razones por las que han hecho su labor, que su labor gire alrededor de la música independiente. Quienes estarán invitados, entre ellos Zurda TV, representado por David Holguín, él está haciendo de hecho un documental sobre Mamá Vudú. Estará también Sesiones al Parque, representado por José Luis Toral. Estará Sudamérica, representado por Héctor Cisneros ahí. Abrazos a la gente de Boombox también, que son compañeros nuestros ahí, representando a la producción audiovisual independiente. Bacán, así que esto va a suceder hoy, 21 de noviembre, en el Salón Azul de la Universidad San Francisco de Quito, desde las 6 de la tarde. La entrada es libre, así que vayan nomás si quieren estar pendientes de qué está sucediendo en torno a esto de las sesiones en vivo y todo lo que se realiza. Nosotros también ahí aportamos con sesiones en vivo, si es que quieren disfrutar de eso, pueden hacerlo en nuestro canal de YouTube a través de la Polu Sonora. Ahí que disfruten un ratito de todo lo que sucede en la música. Le mandamos saludos a la gente que está conectada, a Pablo Molina, Suárez, chévere, Pablo Molina, siempre está pendiente de nosotros, ahí estuvimos también anunciando lo que sería la gira de Veda y la Rabia del Roid. A Cristi Chávez, que está pendiente también, escuchándonos a través de la web. A nuestro pana Marlon Mendieta, que también productor de eventos, nos ha visitado en algunas ocasiones por acá, por la Polu Sonora. Y eso precisamente, hablando de eventos, es lo que estamos un poco comentando esta tarde a partir de una anécdota que les contaba en el inicio, que me llevó a preguntarme sobre muchas cosas, entre ellas esto del espectáculo. Realmente, ¿por qué? O sea, en el Ecuador al menos hay un como que una resistencia a esto del espectáculo, incluso se le ha visto en algunos espacios como el Cuco, no espectacularicemos todo. Pero en realidad, ¿qué es esto del espectáculo? O sea, ¿existe aquí una cultura real del espectáculo? ¿Sabemos consumir espectáculos? ¿Demandamos espectáculos? ¿O consumimos lo que nos presentan nada más? Yo creo que es lo segundo, que si viene el Circo del Sol, chévere, bacano, aprovechemos la oportunidad. Si viene el Circo de Rusia, también aprovechemos la oportunidad, pero si juegan un Ecuador-Argentina con Messi, aprovechemos la oportunidad. Como que todo resulta momentáneo y no responde a una lógica de consumo. Eso es lo que está sucediendo también, bueno, es lo que siempre ha sucedido, al menos aquí en el Ecuador, y que debería partir del hecho de ser críticos nosotros como públicos, ser bastante críticos como públicos, que de hecho genere un al menos una conciencia más crítica en torno a todas las cosas que se producen en este país. A Jorge Ramírez le mandamos abrazos ahí, chévere, dice, a bordo, ya conectado en la Polución Sonora. Jorge Ramírez, chévere, abrazos amigo. También a Emerson Benavides, que está conectado a través de las redes en www.radiocce.com. Nos escuchan en tiempo real y nos pueden ver incluso en nuestro live stream. Ahí está, la gente, le mandamos saludos. Eso sí, amigo, nos pueden ver ahí en vivo. Están reemplazándolo. ¿Cómo es tu amigo? ¿Cómo es tu nombre, amigo? Sebastián. Sebastián le está reemplazando un ratito ahí al Adrián. Y precisamente a cargo del Sebastián vamos a mandar otra cancioncita. Esta canción se llama No te vayas. Y antes de sonarla, les voy a contar un poquito de qué va. No te vayas pertenece a un grupo que se llama Pusimos los Muertos, un grupo que sonaba por allá por el año 2004-2005, bastante fuerte sonaba por esos tiempos, y desaparecieron. Pero ahora nos cuentan una buena noticia, que están a punto de regresar. Pusimos los Muertos, una bandísima realmente, que creo puso su granito de arena también para que todo lo que ahora tenemos exista. Una banda que se merece un espacio importante dentro de todo lo que fue la escena ska punk también del Ecuador. Y lo bueno es que los podremos tener en vivo en la Polución Sonora. También estarán haciendo una sesión con nosotros, los Pusimos los Muertos. Esta canción se llama No te vayas. Viene desde su disco 1492, desde el año aproximadamente 2005. Suena Polución Sonora. Thank you. relación que se entabla en la calle, a uno le obliga a hacer el ejercicio de la libertad. Quiero a alguien que tenga la cura para la loquera. Porque a uno le toca de algún modo tomarse el espacio, llamar la atención. La gente está en la posibilidad de quedarse viendo, de irse, ¿no? Quiero a alguien que diga que todo es posible en la vida. Entonces, quien está en la calle está en un espacio, en un estado de igualdad con el resto. Está en la calle, está en el espacio plano, de algún modo está en un espacio igual. Nosotros ponemos trozos de vida ahí, ¿no? Yo creo en la libertad de la opción de cada quien. Yo le apuesto a un arte que diga cosas, que sea independiente en cuanto a su juicio, ¿no? Ya, pues un saludo para Polución Sonora y un gusto que hayan estado por aquí. Soy Pancho Aguirre. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Por qué se hicieron las refinerías? Estas carreteras, ¿a quiénes benefician? Hay nuevos aeropuertos en el país. ¿Para qué se hicieron? ¿Este hospital, quién lo habrá construido? Lo que a todos nos interesa. La Contraloría General del Estado te invita a formar parte del Plan Control 2018. Presenta tus propuestas de auditoría, información, denuncias y observaciones a través de la página web www.contraloría.gov.es o directamente en las ventanillas de la entidad a nivel nacional. Control público con participación social. Todos somos parte del control. El Consejo Ciudadano de Medios Públicos, EP, invita a usted al foro Medios Públicos y Grupos de Atención Prioritaria. ¿Qué hacen para nosotros? A llevarse a cabo en el Auditorio Pedro Jorge Vera de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, en La Bolivia y Estorio Salgado. Foro abierto a todo público. Los esperamos. Una sola leyenda. Huellas de Latinoamérica en concierto. 45 años de historia y Yapu de Chile. Amigo, amigo, amigo de la tristeza. La nueva expresión del folclore. Proyección de Bolivia. Juntar dos almas como las nuestras en un amor. Por Ecuador, Ñanda Mañachi, Curacas, Grupo Voces. Viernes 24 de noviembre, 18 horas. Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entradas a la venta en Abismo Tattoo Centro Comercial El Recreo. Metal Center, Centro Comercial Caracol. Marea Negra, Centro Comercial Espiral. Con el auspicio de Sintrave Elevadores, Hotel Amaranta, Maxi Audio. Con el aval de Escena Eventos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de regreso en Polución Sonora y seguimos mandando saludos a la gente que está conectada. A Rick, Arturo, le mandamos un saludo ahí, dice gracias por compartir. Emerson Benavides también dice gracias, bro, el saludo bacán, chévere ahí. Emanuel Pilo País, integrante de la banda Scan Café, también está en la señal. Abrazos, amigo, qué bacán, esperamos realmente poder concretar esa sesión junto a Escanca, y a María Fernanda también, que está escuchando, y a nuestro amigo César, que nos está monitoreando desde allá, desde el Quinche se encuentra él, conversando esta tarde, sobre algunas otras cosas, entre ellas el espectáculo, la forma de consumir y de tales varias cosas, generalidades, como les decía. Una de las formas de consumir, ¿a qué me refiero cuando digo esto de saber consumir? Por ejemplo, volviendo a mi anécdota inicial, creo que importante es consumir un espectáculo en función de que todos lo disfrutemos, no solo yo como individuo. Y eso se ve mucho quizás en los espectáculos. No entiendo mucho yo la lógica de estar presente, por ejemplo, frente al músico lo más cercano posible, así, y aguantarte el estropeo y todo. Creo que todos podemos hacerlo, verle al músico en algún momento todos al frente si nos organizamos. Como dicen los argentinos, si nos organizamos, todos ahí lo logramos, así que eso es lo que se puede hacer, ¿no? O sea, no hay por qué empujarse cuando uno está en la fila haciendo para entrar a un espectáculo, no hay por qué correr, creo yo. Todos al final vamos a disfrutarlo, lo vamos a pasar bien. Y de lo que se trata también es de generar un espacio común, de que los festivales sean eso, de que la música sea eso, un espacio común en el que todos nos encontremos y nos cuidemos y demostremos el por qué estamos ahí, que es al final el amor a la música, que es ¿qué? Arte. En torno al arte es que nos juntamos y creo que eso debería ser lo fundamental a la hora de estar presentes con esto de escuchar, entre otras cosas, música. Hace un rato escuchábamos también, por ejemplo, a nuestro amigo Pancho Aguirre, que nos mandaba un saludo. Ahí le encontramos haciendo teatro callejero. Pancho Aguirre, si no lo refieren, él es uno de los actores de ¿Qué tan lejos? Es Jesús. Él estuvo presente ahí. También fue parte del elenco de Entre Marx y una mujer desnuda. Ahí hacía de un poeta alcohólico. Y así, Pancho Aguirre ha sido un referente precisamente de la cultura teatral ecuatoriana y le encontramos de casualidad ahí en Cuenca haciendo teatro callejero, muy bacán, muy chévere, y nos daba un poco su perspectiva acerca de esto de entregarle a la gente lo más espontáneo posible el arte, lo que vaya fluyendo en el momento. Eso está muy bacán, muy bonito. Nosotros seguimos escuchando música. Esto que están escuchando se llama Polución Sonora, un programa que se transmite los días martes. Lo que escucharemos a continuación se llama Los Días Invisibles de El Extraño. Se transmite los días martes, les decía, de 2 a 3 de la tarde, y los días miércoles de 8 a 10 de la noche. A nuestros amigos del Choclo Político que nos iban a acompañar esta semana, les mandamos un abrazo. Tuvieron ahí un cambio de fechas, así que próximamente estarán con nosotros ellos, los del Choclo Político. Y tendremos algunos invitados igual en este horario. La próxima semana ya les contaré quién nos acompaña. Así que nosotros seguimos escuchando música. Lo que vamos a escuchar a continuación suena desde Quito, una banda que se separó. Esperamos que regrese, todos los que queremos esta música, esperamos que regrese. Suena en Quito, El Extraño, Los Días Invisibles. Thank you. Estamos de regreso en Polución Sonora. Este programa se transmite los días martes de 2 a 3 de la tarde y los miércoles de 8 a 10 de la noche. Esta tarde hemos estado conversando generalidades acerca de la música, la industria, el espectáculo. De la industria en realidad no hablamos casi nada, pero en todo caso del espectáculo sí. Y hemos escuchado una selección musical de músicos independientes. Escuchamos a Los Canguiles desde Macas. Escuchamos después a Steel Anonymous, algo que sucedió aquí en la Polución Sonora la semana anterior. Escuchamos a Mateo Kigman también desde Macas, en un feed con Guanaco, y estuvimos escuchando a los Pusimos los Muertos con su canción No te vayas. Qué bestia, qué buen tema. Y hace un ratito escuchamos a El Extraño Comportamiento con la canción Los Días Invisibles, muy muy muy buen disco, les recomiendo. Abrazos ahí a Juanfran Mejía, que también nos manda saludos, está conectado en la señal de www.radiocce.com. La gente está ahí enviándonos saludos, sugerencias y todo de lo que se está haciendo aquí, de lo que se está produciendo. Y les estaba comentando acerca de esto del espectáculo, como les decía, hemos hablado cosas varias, entre ellas del hecho de saber consumir la música, al menos, sobre todo la música, que es lo que más en auge ha estado en estos últimos años. Estaba revisando, por ejemplo, el cartel de Stereo Picnic y vemos a bandas como Gorillaz, Metronomy, etcétera, LCD System, Bomba Estéreo, muchas, muchas bandas que acá nos gustaría ver, y sería bueno para que eso suceda también el aprender a ser, sobre todo, público. Eso es importante, aprendamos a ser público. Las bandas están aprendiendo y echando su mejor esfuerzo para entregarnos lo mejor, la mejor música posible, entonces a nosotros nos compete aprender a ser bastante buen público. Así que eso sobre todo. Ojalá en algún momento estemos hablando de una industria musical ecuatoriana que mueva muchas cosas, que sea reconocida afuera. Eso va a ir de la mano también con el hecho de la difusión. Hacen falta muchos más medios como la Radio Casa de la Cultura. Hace falta espacios muchos más abiertos, espacios mucho más masivos, valga la redundancia también, espacios en los que este tipo de música pueda llegar a los oídos de la gente. Estamos muy conscientes de que aún hemos llegado a un público reducido, pero no nos rendimos. Aquí estamos y en algún momento sucederá de que esto también se masifique y la gente pueda conocer lo que el Ecuador tiene para ofrecer en lo sonoro. Vamos a ir despidiendo este programa. Muchísimas gracias a Adrián, Sebastián, que nos acompañaron en los controles, y ha sido un placer para mí también acompañarles desde la cabina de Radio Casa de la Cultura, a nombre de César Castillo, el licenciado, que es mi compañero locutor también de los días miércoles. Les mandamos un fuerte abrazo y un saludo a toda la gente que se ha conectado. Nos despedimos con una canción desde Guayaquil. Vamos a escuchar a otro gran amigo nuestro que ha estado varias veces aquí en la cabina y que siempre tiene buena vibra para dejarnos. Esto se llama Fabricante, esto se llama La Ola, desde Guayaquil. Sonó Polución Sonora. Todo imperio caduca y esta es la celebración. Llevando tierrita al sol, luna azul, bendición. Gusanitos preparados, que el banquete ya empezó. Y dice, llega la hora. Remolinando de la rama del tronquito mecedor, te arropa la refrescación.